Metí mi pi, cara mano, entre tu cu, entre tu cuaderno de versos y te cogí unos papeles llenos de letras de amores. Ay, bandida. Te quiero, jo, te quiero, joven y hermosa, porque eres pu, porque eres pu, porque eres pura y graciosa. Yo tengo lar, yo tengo lar, yo tengo larga esperanza de que la ca, de que la ca, de que la Carmen me quiera. No me hagas ver, no me hagas persuadirme de que tú me has engañado. No me hagas pa, no me hagas pa, no me hagas palidecer con ese mo, con ese mo, con ese modo de ser. Tú eres are, tú eres arequipe dulce. Tienes un ga, tienes un ga, tienes un gala muy rico. Yo soy marí, yo soy marí, yo soy marinero pobre. Y tengo el chi, y tengo el chi, y tengo el chicle por vicio. No, bueno, que es.